quien saludamos. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Vega, por usted, por la gente de la radio y la audiencia. Bueno, hoy hay una conferencia de prensa. Bueno, queremos, digamos, saber cuáles son los motivos por los cuales o qué se va a estar anunciando justamente en esta circunstancia. Sí, uno es la reiteración de un pedido que hizo ya hace mes y medio el gremio al ministro de Salud en cuanto al tema del incremento de las guardias de el personal de enfermería y del personal de mantenimiento y servicios generales de los hospitales públicos. También un pedido que se le hizo al gobernador, en el cual le estábamos solicitando el incremento del viático, por cuanto choferes del interior hacia esta capital están cobrando 40 pesos de viático por un traslado y no les alcanza prácticamente ni para un refrigerio ya, ¿no? Entonces estas cosas a nivel estatal las vamos a reiterar, vamos a reiterar el pedido de audiencias con ambos funcionarios y bueno, por otro lado comunicar a la opinión pública, especialmente a los afiliados y a los trabajadores del sector que se comienza la discusión a nivel nacional en paritarias de los nuevos incrementos salariales para el sector privado. Esto está dado dentro de un marco que viene llevando a cabo nuestra federación a nivel nacional, algunas conversaciones. Se está venciendo en este mes de mayo el convenio de droguerías, sin que se haya llegado a un acuerdo con una fuerte presión de los laboratorios para entorpecer la negociación, por lo cual no descartamos paros en este sector a nivel nacional. Y bueno, por otro lado, decir que también se están venciendo el convenio de los hospitales de colectividad, que si bien es cierto, en nuestra provincia no existe ninguno, a nivel nacional hay varias provincias que tienen tanto hospitales de colectividades como el hospital italiano, el español, el alemán, el israelita, el centro gallego. Bueno, este tema también se está venciendo este mes. Y bueno, nos hemos puesto todos los secretarios generales de acuerdo a nivel nacional para pedir un básico para la enfermera de 4.000 pesos, lo mismo para el resto de los convenios de laboratorio y del resto de las actividades, el piso mínimo con el cual nuestra federación y nuestra organización FATSA y las ATSA a nivel provincial van a arreglar los salarios. Van a ser con ese mínimo para todo el sector privado. ¿Cuál es la situación, ¿no?, que presenta todo el personal privado en La Rioja? ¿Dista mucho de lo que pasa a nivel nacional? Mire, hay una cuestión, en la cual el sindicato ha logrado un acuerdo con las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo y del Gobierno Provincial de acordar el tema de los libres deuda para que cobren las prestaciones que le factura la Obra Social Provincial APOS, en tanto y en cuanto para que ellos logren el libre deuda para cobrar estos montos, debe ser acordado no tan solo en la Subsecretaría de Trabajo, sino con la anuencia del sindicato. O sea, esto ha llevado a regularizar muchas situaciones que tienen que ver con el tema de del pago de los salarios en término y con el pago de las nuevas escalas salariales. Esto ha llevado a acuerdos en hospitales, o en sanatorios, mejor dicho, de Chilecito, y también ha llevado a acuerdos salariales en hospitales como el de Aymogasta y también con algunas clínicas y sanatorios de nuestro medio. Y bueno, y la lucha constante de nuestra organización por tratar de ver la metodología y la forma para terminar de blanquear la situación de todos los trabajadores negros que tenemos en el sector. Esto le hemos remitido una nota al ministro de Gobierno, del cual todavía no hemos tenido respuesta, y donde les estamos pidiendo una audiencia, porque queremos hablar sobre el tema de la bancarización de los salarios del sector privado, y también sobre este tema para ver de qué forma podemos blanquear este tipo de situaciones, que muchas veces llevan a conflictos en los lugares de trabajo, en este sentido de que cuando va el gremio con alguna inspección, trabajadores que les dan franco, les dan permiso, no los dejan aparecer ante los inspectores y ante el sindicato, y donde muchas veces hemos detectado en los cambiadores o en las salas de rayos o en otros servicios, trabajadores escondidos por la patronal para evitar ser detectados por las inspecciones. Y bueno, esto muchas veces pone en serio aprietos a la gente, quienes nos piden que por lo menos, aunque más no sea el negro, lo dejemos llevar un peso a la casa para los hijos. Bueno, lo que pretende el gremio es regularizar la situación salarial, de que se ponga todo como dice el gobierno nacional y como pretendemos desde el sindicato, de que todo esté en blanco, ¿no? Nicolás, usted dijo que en esta situación de los trabajadores privados no se descartan medidas de fuerza. Para que se entienda mejor, un paro, por ejemplo, en los trabajadores de las droguerías, ¿podría implicar en un desabastecimiento, digo, de medicamentos en farmacias? Mire, por el momento está previsto un paro de 48 horas. Y no sé si esto llegaría a un desabastecimiento, pero sí que va a entorpecer la situación de muchas farmacias y de muchos hospitales, de muchas clínicas, se va a entorpecer en caso de que se siga dilatando el acuerdo salarial, ¿no? ¿Cuándo sería esta medida de fuerza? Mire, nosotros la estamos planificando, estamos esperando instrucciones desde la Federación. Estimamos que sería para jueves y viernes de esta semana. Ya vamos a esperar, una vez que nos confirme de Buenos Aires, vamos a dar a conocer la fecha cierta. Recién usted comenzó esta entrevista hablando de la situación provincial, ¿no? También de los trabajadores, en este sentido haciendo referencia que no tienen las respuestas que busca, ¿no? De acuerdo a los pedidos. También habló de hacer una medida de fuerza, digamos, diferente, mostrando o manifestando, ¿no? Cuáles son las necesidades. ¿Se está cerca de esta situación de la fuente? Mire, esta cuestión nosotros la estamos evaluando en el seno de la comisión directiva, puesto que en este momento político que vive la provincia, todo lo que se haga en procura de la demanda legítima de los trabajadores es para que lo tomen con un tinte o un color político, cosa que el sindicato de puertas para adentro no quiere participar, pero sí el gremio está evaluando seriamente, una vez pasada la contienda electoral en nuestra provincia, tomar con firmeza y con fuerza este tema del reclamo, previo a una recorrida por toda la provincia para hacer una evaluación de todo, de cómo está toda la situación, de todas estas situaciones irregulares que el gremio las ha planteado hasta el hartazgo, como no tan solo el tema de los viáticos y de las guardias, sino el tema de la reglamentación del decreto Díaz Carreño, como le doy a llamar yo en homenaje a la ministra fallecida, sino también en cuanto a insumos, en cuanto a ropa de trabajo, en cuanto a la estabilidad laboral y al blanqueamiento de las situaciones de muchos trabajadores que están en diferentes programas trabajando en el sector de la salud, muchas veces por 300 pesos. Y esto ha sido planteado ya de manera escrita al gobernador y al ministro de salud, tanto el tema de las becas, el tema de los PIL, el tema de los contratos de locación, el tema de las guardias eventuales y todas estas figuras laborales que hablan nada más y nada menos de un sector importante que ronda en el 25% de todos los trabajadores del sector que están en negro, ¿no? Nicolás, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien. Que tenga buen día. Adiós. Hasta luego. La palabra de Nicolás de la Fuente, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en la